reacción a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y adelantó que aún puede ser candidato a la Asamblea Nacional. Así se pronunció en diálogo con Telam. ¿En qué democracia del mundo usted puede aceptar que 7 meses antes de las elecciones se elimine a la fuerza política más grande con leguleyadas, pero impresentable? Además, no es el único intento para proscribirnos, ¿no? A nivel personal, a toda prisa tratar de sacarme una sentencia definitiva para impedirme, en los casos más aberrantes, para impedirme ser candidato. Por ejemplo, cambiaron el reglamento de inscripción de candidaturas. Ahora la aceptación de la candidatura es personalísima. En otras palabras, tengo que volver yo al país y con 2 órdenes de prisión, ¿cómo vuelvo al país? Y yo volvería, si me van a inscribir, pero primero me van a meter preso, como hicieron con Lula. Economía. El proyecto del presupuesto prevé una reducción en la alícuota del IVA a la leche del 21 al 10,5%. La iniciativa unifica con ese mismo porcentaje a la categoría de leche fluida y en polvo sin aditivos, en tanto las fuentes oficiales consultadas por Telam aseguraron que no existen razones para que esta propuesta genere un alza de precios. Hoy la mayoría de las leches que se venden en las góndolas está alcanzada por el 21% de IVA y el proyecto rebaja esa alícuota al 10,5%. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y un minuto, muy buen día gente, arrancamos en vivo, esto es Punto de Partida con agenda propia. Está Manu Rivas, como todas las mañanas, en la puesta en el aire y musicalización. Quien les habla, Lucas Molinari, transmitiendo desde la cooperativa Gráfica Patricios, una empresa recuperada por sus trabajadores. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Día despejado de este martes 28 de julio en la ciudad de Buenos Aires y conurbano. Tenemos cielo despejado, pero frío, ¿eh? 4 grados 2 la temperatura actual, 12 de máxima. Hoy en Página 12 ponen en tapa la causa peajes y muestran como si fuese una película, una tremenda película que vivimos aquí en la República Argentina. Se titula La Gran Estafa y actúan Dietrich, Iguacel, Sarabia Frías, Duchovne y Alonso. Bien, todos nombres, todos apellidos del macrismo, porque en un minucioso fallo donde describe las claras maniobras delictivas llevadas a cabo por los funcionarios públicos y los empresarios intervinientes, el juez Canicoba Corral procesó al ministro de Transporte de Macri, Guillermo Dietrich, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado por un monto estimado en 746 millones de dólares. También hoy en Página 12, canje de deuda, fuerte presión de los bonistas antes del cierre. Una carta de los mayores acreedores tensó las negociaciones. Vamos al diario Clarín, que pone hoy en tapa una foto, la vuelta de las peluquerías, y muestra la manicura con protocolos. Guantes de látex, barbijo y máscara en un local de Lomas de Zamora. Ayer reabrieron en La Plata y algunos municipios de provincia. Mañana lo harán en la ciudad de Buenos Aires. Es uno nuevo de los rubros más castigados, que fue cerrado al inicio de la cuarentena, y uno de los más extrañados por los clientes, dice, las peluquerías y manicuras. El tema del día, más importante para Clarín, tiene que ver con la reforma judicial. Comisión para reformar la justicia, con mayoría K y el abogado de Cristina, se escandaliza el diario Clarín. También da cuenta de lo que dijo Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Planteó que si no bajan los contagios, el sistema colapsa en la provincia de Buenos Aires. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Ocho y cinco de la mañana, muy buen día, Manu Rivas, compañerazo, ¿cómo le va? Muy buen día, amigo mío, ¿cómo anda Lucas Molinari, todo bien? Bien, bien, bueno, día fresco, Más que fresco, helado, está gélido el clima acá en Buenos Aires. Así es, que nos cuente Capilla del Monte cómo viene, porque saben que transmitimos también para allí, para las sierras cordobesas. Mañana miércoles, Manu, menos un grado, así que va a estar más fresco todavía. Jueves 4 grados, estoy leyendo las mínimas, para el viernes 7, para el sábado 12, para el domingo 14, así que el fin de semana va a estar un poquito más cálido, y el domingo parece que va a haber lluvias aquí en la ciudad de Buenos Aires, aunque se anuncian lluvias aisladas. Tengo Capilla del Monte, en este momento menos 2 grados 2. La sensación térmica, según el Servicio Meteorológico Nacional, menos 5 grados 7, Lucas. Está también frío, según el Servicio Meteorológico, allá en Capilla del Monte. Para mañana miércoles una mínima de 2, para el jueves una mínima de 5. Estamos hablando de Capilla del Monte, Córdoba. Mandamos un saludo grande acá a la distancia. Una radio, muchas voces. ¿Sabés qué, Manu? Bueno, me gustaría saber también cómo está la cosa en Córdoba. Por ejemplo, allá, ¿no? Que hay mucho más naturaleza, mucha menos población. Ayer, por un trámite personal, tuve que ir hasta el barrio de Palermo y volví en bicicleta, ¿no? Pasé por Corrientes, como para pispear un poco el movimiento, pasé por Once. En Once ya lo había visto por las redes, muchos locales con la persiana medio a abrir. Bueno, la cuestión obvia que tiene que ver con la economía que empuja, pero vi mucho movimiento en la calle, mucho movimiento. Creo que estamos ante una situación medio límite, donde se está, a ver, se ha abierto para que, no sé si se termine la cuarentena porque no hay clases, empleados públicos están en las casas, es decir, que se limita mucho el movimiento. Yo el otro día que fui a hacer la cobertura, fue el jueves pasado, que fue la movilización frente a Canal 13, aquí en Constitución. Me acuerdo que llovía y a la vuelta dije, bueno, me tomo el 39 y la sensación, ¿no? Cada uno no está acostumbrado. Quizá hay laburantes que están yendo todos los días y se suman al colectivo y como que ya lo tienen naturalizado. Uh-huh. Pero la sensación de un colectivo, yo te digo que estaba casi al tope de lo que son los asientos y donde uno ve la actitud, digo uno porque si bien venimos acá a la radio, digamos, uno está cerca, entonces no tiene tanto tránsito, después no hace más cosas, digamos, salvo alguna que otra cobertura. Y la rareza de estar en un lugar donde decís, che, loco, acá podríamos contagiarnos, ¿no? Uh-huh, tal cual. Y me parece que esa conciencia no termina de estar, que es muy complicado, porque justamente está la realidad económica, social, que es lo que venimos planteando aquí desde Gráfica, que es una cosa es tener el IFE de 10 mil pesos, que aparte ha sido menos los IFE que los ATP. Uh-huh. Que eso, digamos, es una diferencia ser. Digo, ATP han sido 4, IFE han sido 3. Entonces, una cosa son 10 mil pesos y otra cosa son 30 mil pesos. Me parece que hay debates que hay que darlos a fondo, porque de eso también tiene mucho que ver con millones de laburantes que tienen que salir a parar la olla, uh-huh. que nunca frenaron porque necesitan, por ejemplo, salir a cartonear, salir a hacer un montón de laburos de la economía popular, que está habiendo discusiones, sí, que está habiendo políticas, sí, uno no niega eso, pero falta. Uh-huh. No sé qué sensación tenés vos respecto a lo que pasa y también a, bueno, cómo debería ser una cuarentena para que realmente se eviten muertes, que es lo que la Argentina ya logró. El tema es que la duda que uno tiene es, che, ¿se nos va a ir de las manos? Uh-huh. Lo cierto es que el hambre no conoce calendarios, no conoce, como es, de plazos ni de trámites, ¿no? Cuando la panza empuja, mucha vuelta que darle no hay y hay que salir a pechar una realidad que es como vos la decís, está el coronavirus por todos lados. Yo no creo que haya falta, a ver... Vamos por parte porque es muy heterogéneo, me parece, lo que está sucediendo. Creo que, por ejemplo, entre conocidos, allegados, veo mucho nivel de conciencia de las posibilidades de contagio. Incluso en situaciones como puede ser un parque lleno un domingo que uno cuestiona. Sin embargo, bueno, se sale, pero con mucha conciencia decir... Sí. Por ahí se sale diciendo esto es una locura, pero vamos a dar una vuelta, ¿no? En el colectivo me pasa que... digamos, las normas de viaje en colectivo no se corresponden con las normas de distanciamiento social que uno ve por la tele. Digo, los asientos no están a 2 metros de distancia cada uno, ¿no? Vos decís, vengo cuidándome de no cruzarme con nadie, tengo que ir al trabajo, me subo, hay un asiento solo y tengo a medio metro atrás mío una persona, a medio metro adelante tengo otra persona, ¿no? Cosa que lleva a la confusión, por un lado, digamos, a la flexibilización de algunas cosas que uno tiene. Digo, si en el colectivo voy tan cerca de la persona, ¿por qué no adentro de un local de, qué sé yo, del chino, ¿no? ¿Por qué no adentro del chino? Digo, hay cosas que traen confusión. Pero hablando de transporte público, tengo que decir que al principio de la pandemia dije, esto va a ser lo más complicado. ¿Cómo vamos a hacer para que viajemos solamente sentados? ¿Cómo vamos a hacer para controlar esto? Y sin embargo veo que hay ya una asimilación del tema de viajar sentado, ¿no? Sabés que si el colectivo pasa, sí, digamos, no hay ningún tipo de enojo o de cuestionamiento, ¿no? Es que no había asiento y esto es una pandemia, tenemos que vivir el viaje así. Y después hay que decir que no faltan colectivos, ¿no? Eso también lo vengo pensando y lo quería destacar. Digo, no tenés que esperar muchos colectivos que pasen para vos poder subirte. Por lo menos mi experiencia, que siendo que a uno le reduce, digamos, a la empresa la capacidad de transportar gente, por lo menos la mitad, ¿no? Porque lo que va parado fácilmente duplica lo que va sentado. Sí. De todos modos, creo que la dotación de unidades me parece que es adecuada para la situación. Bueno, no todas las líneas garantizan el 100% de las unidades que tienen. Esto uh-huh. lo hemos charlado largo y tendido con la línea 60. Uno no tiene el gráfico de todas las líneas, pero bueno, ahí tiene que ver con la regulación y con las exigencias del Estado que banca la gran mayoría, porque se banca con subsidios. Respecto a los contagios, ayer se han conocido en la provincia de Buenos Aires 3.351 nuevos contagios. ¿Qué números, eh? En la ciudad, 1.059. En total en la provincia son 98.228 y en la ciudad 55.046. Bueno, esta es la situación. Uno no deja de preocuparse. Vamos a escuchar después a Daniel Goyán de la provincia, que ayer hizo conferencia. Habló del jueves y viernes como un momento para ir analizando y tomando algunas decisiones. También Ginés González García, vamos a escucharlos. También vamos a estar repasando hoy otras noticias. Ayer estuvo Alberto Fernández en el plenario de la CTA. Hoy tenemos previsto hablar con Sergio Palazzo de la bancaria. También vamos a hablar de los electrodependientes, Manu Rivas, porque hubo una reunión con el ENRE, que es el Ente Nacional de Regulación de Energía, porque hay un proyecto de ley para que se garantice 100% la electricidad para electrodependientes. Es un tema realmente muy, pero muy complejo. Se garantice significa no cortes. Lo vamos a desarrollar. Es un proyecto de ley, pero que a uno le cabe la pregunta de, bueno, ¿por qué? Ya lo vamos a charlar, digamos. Tiene que ver con cómo se garantiza y una problemática que me gustaría también saber las dimensiones. El otro día hubo un corte acá en La Boca y, bueno, me comentaban.